Hola, hola, amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Reciban nuestro saludo desde la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero a través de este su programa informativo municipal. Que dicho sea de paso, hicimos un receso durante algunas semanas, pero aquí ya estamos de regreso para entregar el resumen de las noticias más relevantes y que, por cierto, usted escucha por las ondas de esta radioemisora comunal que nos apoya en la puesta al aire cada fin de semana. Se viene un fin de semana de lluvia y viento, por lo que la Municipalidad de Quintero ya ha dispuesto el teléfono. Tome nota, por favor, 32-23-79-750, le repito, código de área 32-23-79-750, para atender las emergencias acá en la comuna de Quintero y acudir en ayuda de quienes lo necesiten. Así que estamos atentos a los llamados de emergencia a través de este teléfono. ¿Qué les parece que revisemos los titulares de esta emisión informativa? Municipalidad de Quintero adquirirá terreno para ampliar escuela de Valle Alegre. Seremi de Educación presenta en Quintero el programa Reactivación Educativa, Revinculación y Asistencia. Parque Municipal de Quintero cumplió 5 años promoviendo el turismo, la cultura y la protección ambiental. Comisión de Finanzas renueva patentes de alcoholes que estaban pendientes por no cumplir con la documentación exigida. Superintendencia del Medio Ambiente dio a conocer estrategia de fiscalización a empresas instaladas en la bahía Quintero-Puchuncaví. Consejo Municipal aprueba becas para estudiantes de educación superior año 2023 con una inversión social que asciende a 42 millones 50 mil pesos por semestre. Delegado presidencial para la gestión de la crisis ambiental se presentó al Consejo Municipal de Quintero. Se realizará colecta de sangre en Quintero. Estas noticias, datos de interés, música, como siempre, a partir de este momento, en su programa informativo municipal. Una importante reunión sostuvo el jueves 20 de julio el alcalde Mauricio Carrasco Pardo con el señor Héctor Cisternas, vecino de Valle Alegre, para iniciar las tratativas que permitirán ampliar las dependencias de la escuela Juan José Tortel de Valle Alegre y así habilitar la sala de clases para el octavo año básico. En lo concreto, el señor Héctor Cisternas venderá al municipio 1.200 metros cuadrados del terreno que colinda con la escuela, lo que permitirá cumplir con el sueño de muchos apoderados del sector que anhelaban la ampliación de la cobertura educacional de este establecimiento rural. Al finalizar la reunión, conversamos con ellos y también con la directora de la escuela Juan José Tortel, Jimena Bravo. Nos encontramos acá en la escuela de Valle Alegre, ¿cierto? Nos acompaña, bueno, obviamente todo el equipo técnico, su directora Jimena y don Héctor Cisterna, quien es vecino antiguo de la localidad, pero aún más algo muy interesante, de los terrenos que tiene la gente antigua de Valle Alegre, el terreno que está a mi izquierda, ¿cierto? Donde está la pandereta detrás de los juegos infantiles, pertenece a don Héctor. Y hoy ya la familia de Don Héctor no están vendiendo terreno a nadie, pero nosotros tenemos una necesidad aquí imperiosa por la seguridad de los niños, por el cuidado de los niños. Es que esta escuela hasta el año pasado tenía sexto básico y nosotros en alguna reunión que tuvimos de fin de año conversábamos con Don Héctor, conversábamos con algunos apoderados y son muy chiquititos y muy chiquititas para trasladarse a Quintero en sexto. Entonces tomamos un desafío con mi administración y también respaldada por el Consejo Municipal de llegar en algún momento a octavo. Entonces lo que nosotros necesitamos es agrandar el patio del colegio para poder terminar con el séptimo y el octavo. Y aquí yo le quiero agradecer a don Héctor Terna, a su familia, a todos, que tomaron la decisión de poder vender un tramo al colegio. No nos costó mucho convencer porque él va a tener la oportunidad de decirlo, pero él lo está haciendo por los niños de Valle Alegre, por los niños que estudian acá y por colaborar con la escuela. Porque si tuviera otra finalidad, no lo harían, pero eso se agradece. Mire, antes que nada, feliz porque van a seguir los niños estudiando aquí, que es lo que por lo menos yo he deseado, que los niños chicos corran mucho riesgo en el pueblo, entonces que salgan un poco más adultos de aquí para que tengan un futuro actual. Lo otro que quiero decir, yo le digo honestamente, yo no vendo terreno a nadie. Lo hago una sesión al colegio. Y quiero que el colegio y las autoridades presentes tomen ese desafío que es la educación y ampliar el colegio si es que llegamos a un acuerdo. No hay problema en ese sentido. Mire, le voy a dar como batalla, pero mi idea y mi pensamiento, si Dios lo quiere, una idea loca, una universidad de Valle Alegre. Eso quiero que sea yo. La Universidad de Valle Alegre, porque aquí lo educamos mucha gente y hay muy buenos recuerdos. Y me siento orgulloso de haber estudiado aquí, con la preparación que tengo, pero estoy feliz aquí. Bueno, primero que todo, mencionar que este es un sueño para la comunidad de Valle Alegre, para nuestra comunidad educativa, ya que nuestro proyecto ha ido creciendo, no solamente con la esperanza de permanecer acá en la escuela, sino que también de poder acoger a más niños. La localidad de Valle Alegre ha ido aumentando también en población y hoy en día no solamente niños del entorno local estudian acá en Valle Alegre, también vienen más niños desde otras zonas como Loncura o de otras zonas rurales de acá del entorno. Entonces, poder atenderlo a todos era un desafío, era digamos algo pendiente que teníamos y hemos podido ir a medida que hemos ido separando los cursos. Por eso, como mencionaba el alcalde, hay salas arrendadas, hay proyección de crecer, también para poder tener séptimo y octavo y eso gracias a que nuestra autoridad, que están acá, bueno, el señor alcalde, ha apoyado la iniciativa de poder potenciar este proyecto educativo, poder atender a más niños y poder permanecer ser más tiempo acá en la escuela, en su querida escuela. Seremi de Educación presenta en Quintero el programa Reactivación Educativa, Revinculación y Asistencia. Este martes, la Seremi de Educación de la región de Valparaíso, Romina Maragaño, presentó el programa de reactivación, revinculación y asistencia que busca comprometer a las familias y reencantar a los estudiantes para que vuelvan a clases y eviten las inasistencias. El programa fue expuesto ante la directora de Educación Municipal, Edith Varas, los directores, inspectores generales y las duplas psicosociales de los establecimientos municipales de Quintero en la sala de reuniones del Parque Municipal. La directora DAEM, Edith Varas, dijo que para lograr esta revinculación con las escuelas vamos a contar con profesionales, un equipo integrado por dos gestoras territoriales y una asistencia social, que estará en terreno visitando los hogares de los estudiantes que tienen asistencia crítica para conversar con las familias y ver cómo se puede lograr que los niños y niñas vuelvan al colegio. Por su parte, el concejal, presidente de la Comisión de Educación, Antonio Aguayo, tuvo las siguientes declaraciones. Escuchemos. Bueno, estoy muy contento por esta iniciativa, ¿cierto?, que viene desde el Ministerio de Educación en conjunto también con la Asociación Chilena de Municipalidades. Creo que el Ministerio dio en el clavo con este programa tan importante para revincular a los estudiantes con sus comunidades educativas. Creo que este es un programa, en verdad, es un plan piloto, porque estamos este segundo semestre, ¿cierto?, partiendo con esta intervención de tres profesionales, donde se van a enfocar en la búsqueda de los estudiantes para que se revinculen nuevamente con los colegios, con las escuelas. El 13 de julio recién pasado, el Parque Municipal Luisa Seviré de la comuna de Quintero cumplió 5 años al servicio de los vecinos y turistas que buscan un lugar de recreación, contacto con la naturaleza y el disfrute de las artes. La visión y dedicación de aquellos que contribuyeron a la creación de este parque de 4 hectáreas a través de la asociatividad público-privada ha dado sus frutos desde que fue inaugurado por el alcalde Mauricio Carrasco Pardo y hoy se puede disfrutar de un oasis urbano donde es posible escapar del ajetreo diario y conectarse con la naturaleza. La administración de este pulmón verde está a cargo de Ramón Alfaro Alverde, quien desde su inauguración el año 2018 ha propiciado el mejoramiento continuo del recinto, como nos señala a continuación. Lo primero que hay que comentar es que el parque es una donación que hace la Caja de Crédito Hipotecario y con la compresencia de la señora Luisa Seviré, quien es la precursora del desarrollo urbano de Quintero, porque gran parte de las instalaciones que puedan existir para el uso público se le debe a ella, porque ella hizo donaciones de terrenos. Y la Manzana 18 y el Parque Municipal forma parte de esa disposición y esa buena voluntad del año 1943. De ahí en adelante hay toda una historia. Finalmente, lamentablemente, en la década del 90, se convirtió en un matorral. Entonces, se hace hincapié? Que en el año 2018, por gestión del alcalde Carrasco, esto es una recuperación del espacio urbano y la transformación de esa situación precaria a un lugar de agrado, de atracción, de paseo para la ciudad. Esa recuperación, que comienza el año 2018, hoy día tenemos a los 5 años un proceso de desarrollo que también ha consistido en una experiencia y en un aprendizaje. ¿En qué sentido? Es que el parque es un lugar de estar porque tiene una situación como una vista al mar, tiene balcones, tiene paseos y la gente viene a caminar, a disfrutar y a distraerse. Ha sido también un gran polo de atracción. En el año 2022 visitaron el parque 60.000 personas y mucha gente, no solo de Quintero, sino que fuera de Quintero, que han visto este lugar y se llevan una muy buena impresión. Y lo que se trata en turismo es que el visitante pueda volver. Entonces, y hemos visto que retornan a disfrutar un poco del parque, y el parque se ha llenado de nuevas aves. Teníamos en un comienzo un grave problema con los cormoranes. Se dio una solución biológica con un enfrentamiento muy, muy creativo, muy, muy original, diríamos, respecto a cómo estas aves se lograron espantar de este lugar, que era su lugar de refugio. Y entonces esto permitió que ya no esté sucio por una plaga que afectaba el parque. Esa es una cosa. Y después es que en este acostumbramiento que la gente ha tenido de ver la hermosura y la belleza de lo botánico, hemos ido dando lugar a plantaciones nativas, a una cantidad enorme de renovación de lo que es todo el aspecto vegetacional. Ahora, ¿en qué nos sorprende estos 5 años? Que hoy hemos dado un salto hacia más bien el sentido espiritual, más cultural. Entonces, que el parque signifique algo y entonces por eso que tiene cierta simbología relacionada con la historia local. A cada lugar hemos dado un nombre que tiene que ver con alguien que vivió en Quintero y que tiene toda una historia de relevancia nacional. Por ejemplo, Benjamín Vicuña Mackenna, gran intendente de Santiago, vivió en Santa Rosa de Colmo. Juan Fernández, y así se le puso a la glorieta, Juan Fernández, un hombre que descubre un tránsito, un tráfico naviero entre Perú y Chile a una menor distancia. Vivió 40 años en Rautén. Darwin, se le ha puesto, digamos, a un corredor. Darwin, el año 1834, en agosto, visita Quintero, atraviesa el Chile Cauquén y llega a Quillota. Y entonces el gran naturalista que recorre el mundo. Otro lugar le pusimos de nombre al elipse, María Graham. María Graham visita a Quintero, describe Quintero, hace un relato, una narrativa de cómo era Quintero en el año 1820, 21, 22. Flor Cochrane, que vive en Quintero, se fondea todo este hombre que podríamos decir el almirante que logra consolidar la independencia de Chile con la flota que recorre de California a Chiloé. Ese hombre hacía también su vida y construyó una casa en Quintero. También hay un lugar para con su nombre. Y así, cada lugar acá se le ha dado, hasta toponimia, se le ha dado un nombre con historia local para revalorizar lo que es, digamos, el patrimonio cultural intangible. Entonces, y ahora estamos viendo que con motivo de estos 5 años que se cumplieron el 13 de julio, jóvenes artistas han regalado al parque 2 murales para instalarlo en el anfiteatro. En el anfiteatro entonces contamos ahora con un bosquejo de la casa de Lord Cochrane y también, digamos, de la señora Luisa Seviré, que es nuestra patrona, la que le dio vida al parque, la que soñó este lugar, la que vivió cerca del parque, la que tiene merecidamente el reconocimiento de la historia de Quintero, porque gracias a ella, o sea, tenemos hospital, tenemos plaza, tenemos colegios, en fin. Entonces, en ese sentido, estamos, digamos, haciendo un proyecto que espero que pueda levantar con mayor fuerza para que Quintero sea un lugar más conocido por lo bello que por aquellas cosas que son las que le han dado estas desventajas en su imagen. Comisión de Finanzas renueva patentes de alcoholes que estaban pendientes por no cumplir con la documentación exigida. 15 patentes de alcoholes de 27 que estaban pendientes fueron preaprobadas este martes para su renovación durante la Comisión de Finanzas número 53 del Consejo Municipal, ya que cumplieron finalmente con entregar toda la documentación requerida por la normativa vigente en la Oficina de Patentes Comerciales. Así lo dio a conocer el presidente de esta comisión, el concejal Rolando Silva, quien dijo también que este preacuerdo fue confirmado en el Consejo Municipal número 77, celebrado este miércoles. El concejal Silva dijo al respecto que las 12 patentes que no fueron renovadas por ahora se debe a que los contribuyentes no han presentado los documentos hasta el día de hoy. Cabe destacar que estos antecedentes se deben presentar 2 veces en el año. Dijo también que estos establecimientos podrán trabajar solo hasta el 31 de julio, ya que el 1 de agosto no tendrían los permisos vigentes. Por lo que hago un llamado a que cumplan y se pongan al día, de manera que el primer consejo del mes de agosto se apruebe y así puedan trabajar conforme a la ley. Escuchemos al concejal Rolando Silva. Se aprobaron las 15 patentes que están pendientes, de un total de de 27 que los quedaban, se aprobaron 15, tenemos un preacuerdo, en el cual los contribuyentes entregaron toda su documentación al día. Y van a quedar 12 patentes, que los contribuyentes hasta el día de hoy no han presentado su documentación, que se les pide dos veces al año. Y ellos pueden trabajar hasta el 31, porque después ya del día 1 de agosto para adelante, ellos no tendrían su patente para acá, porque es de julio a diciembre lo que se está pagando este periodo, ¿ya? Así que habría que ver ese tema por los restantes 12 que quedaron, para que ellos se pongan al día y lo veamos en el primer consejo, que va a ser la primera semana de agosto. La superintendenta del medio ambiente, Mary Claude Plummer, se reunió el lunes 17 de julio con el administrador de la Municipalidad de Quintero, Francisco Geldes, para dar a conocer las acciones que complementarán la estrategia de fiscalización en la zona. Finalizada la reunión, conversamos con la superintendenta y también con el administrador municipal, Francisco Geldes. Y esto fue lo que nos comentaron. Durante la mañana de hoy me he reunido con autoridades de la Municipalidad de Quintero con el objetivo de dar a conocer las gestiones, las actividades que ha realizado la superintendencia en los últimos meses en relación al territorio con Quintero y Puchuncaví, y en particular el de la comuna de Quintero, en materia de fiscalización, de cobertura, de énfasis y estrategia. Ha sido una reunión muy buena, en la cual se han fortalecido las alianzas de coordinación interinstitucional con la autoridad local. Sí, bueno, esto se enmarca en una visita que está haciendo la subintendenta a las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví, explicando un poco cuáles han sido las modificaciones que están teniendo ellos en materia de fiscalización medioambiental y particularmente con el territorio. Agradecemos, por cierto, la visita y la instancia de poder comunicar y transmitir nuestras preocupaciones, porque fue una de las cosas que decíamos ya hace un buen rato cuando tuvimos los primeros eventos de contaminación, que cuál era el rol fundamental de la superintendencia y los recursos que necesitaban y cuál era lo que la ciudadanía estaba reclamando, principalmente con la transparencia y la información. Cuando la superintendencia va a fiscalizar a la empresa, la ciudadanía necesita saber cuáles son los resultados de cada una de esas mediciones, y hoy día la superintendencia tiene en su sitio web con detalle la información disponible a toda la comunidad. Además, mejora en las fiscalizaciones, equipo de medición. Creemos que esto va en beneficio directo de ir frenando los episodios que estamos mal acostumbrados acá en la comuna y que estamos en periodo crítico y ya lo hemos evidenciado. Ya hemos llegado a la mitad del programa y, como siempre en la pausa musical, hoy queremos recordar a un gran artista nacional de la nueva ola chilena. Se trata de Buddy Richard, uno de los ídolos de los años 60 y 70, que brilló en muchos escenarios. Hoy queremos presentar la canción que lleva por nombre Cielo y que sin duda fue uno de los grandes éxitos de la nueva ola chilena. Cielo, tienes que escucharme aquí. Cielo, no puedes marcharte así. Yo sin ti no viviré, porque de pena moriré. Cielo, quédate junto a mí. Cielo, cuando tú no estabas en mí, cielo, mi canto era triste sin ti, pero al llegar a mí, solo entonces fui feliz. Cielo, quédate junto a mí. Cielo, no me dejes solo sin ti. Cielo, no quise ofenderte así. Te lo pido por favor, no me dejes sin tu amor. Cielo, quédate junto a mí. Quedaré, ven y deja de llorar juntito a mí hasta el final. Cielo, quédate junto a mí. Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Infórmate en nuestra página web www.muniquintero.cl. Las noticias que están marcando la pauta local. Todo aquello que debes conocer primero. Aquí, en el informativo municipal. Quédate con nosotros. Ya estamos de regreso, amigas y amigos, con su programa informativo municipal, que usted escucha gracias al apoyo que nos brinda esta radioemisora cada semana. Los invito a seguir revisando las noticias más importantes de esta jornada. Consejo Municipal aprueba becas para estudiantes de educación superior 2023. Este miércoles, durante el Consejo Municipal número 75, se aprobaron las becas municipales para estudiantes de educación superior año 2023, un esfuerzo que la municipalidad realiza con una inversión social que busca el incentivo para que los jóvenes se mantengan en el sistema educacional, terminen sus estudios y logren la titulación. Así lo dio a conocer el presidente de la Comisión de Desarrollo Social, Mario González, quien se manifestó muy contento de este apoyo realizado por el municipio a través de las oficinas de becas dependientes de la Dirección de Desarrollo Comunitario. Los montos ascienden a dos cuotas de 150 mil pesos para los jóvenes egresados del Liceo Politécnico de Quintero, dos cuotas de 100 mil pesos para los de la educación particular subvencionadas. La postulación se realizó hasta el 31 de marzo de este año, en la que se entregaron los formularios entre postulantes, renovantes y apelantes. Este año se entregarán 394 becas que tienen un valor semestral de 42.050.000 pesos. Tenemos declaraciones del concejal Mario González. En general, el consejo, nuestro alcalde, nuestra administración quiere entregar una calidad en nuestra educación superior que sea también una necesidad para muchos jóvenes de nuestra comuna. De esta forma estamos abriendo una brecha importante para 394 alumnos del liceo y también de otro establecimiento, algo que para nosotros como consejo es importante. Queremos trabajar a futuro en incrementar esta cifra. Si sumamos, como lo dice el concejal Rolando, el concejal Antonio, el concejal Alejandro, los fondos que se invierten también en movilización y en otros ítems que van destinados netamente a la educación, es muy importante. Muy importante que la comunidad lo sepa, que nuestros vecinos lo sepan y que también de forma presupuestaria estamos haciendo un esfuerzo importante para mejorar la calidad de estos estudiantes superiores, universitarios y también jóvenes que están egresando de cuarto medio. Así que estamos contentos. una importante participación que tuvieron nuestros concejales y por supuesto también nuevamente agradezco a la Unidad de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad. El nuevo delegado presidencial para la gestión de la crisis ambiental, Alejandro Villa Vidal, participó en la sesión del Consejo Municipal de Quintero, realizada el miércoles 19 de julio, para dar a conocer las funciones que desarrollará en el ejercicio de su cargo. En la sesión del Consejo también estuvo presente el Seremi de Medio Ambiente Hernán Ramírez, quien acompañó a Alejandro Villa, que fue nombrado por el presidente de la República, Gabriel Boric, para coordinar las acciones entre los servicios públicos ante las necesidades que presenta el territorio, así como también implementar un plan de transición socioecológica justa que busca disminuir la contaminación en las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví. Al finalizar la reunión, conversamos con el alcalde Mauricio Carrasco y también con el delegado presidencial Alejandro Villa. Un paso importante que dio el gobierno, ¿cierto?, de un delegado presidencial en el tema ambiental en la comuna de Quintero. Dejar claro que la misión de él son temas ambientales, que la delegada presidencial en temas de materia de seguridad sigue siendo la delegada de la región Sofía. Alejandro es un profesional de carrera, no es nuevo en el área ambiental. Yo, en lo personal, como alcalde lo conozco hace muchos años trabajando en estos temas. Conoce los territorios Quintero, Puchuncaví y Concón. Tenemos grandes expectativas, le dimos la bienvenida en el Consejo. Los concejales fueron bien sinceros, las necesidades y las expectativas que se crean. Pero esto es bien importante. Yo espero que la decisión que tomó el presidente, asesorado por todos sus equipos técnicos, de traer una persona exclusiva, y eso significa que el gobierno está reconociendo la problemática que hay en estas tres comunas, principalmente en la comuna nuestra, que son siempre frecuentemente afectados los niños, pero esperamos que venga con recursos. Y no recursos para la comuna en otras materias, sino que recursos en el tema ambiental, que puedan contar con mayor personal de inspección, que puedan contar con mayores instrumentos de medición, que puedan modernizar las estaciones o los sensores de monitoreo que tienen los colegios. A esos recursos me refiero cuando digo que venga con recursos, no para pavimentar una calle, eso lo buscamos por otro lado, pero que él venga con un respaldo, ¿verdad?, del presidente como delegado presidencial y una comunicación directa con la ministra de Medio Ambiente y que podamos solucionar y transparentar efectivamente lo que está ocurriendo en la comuna, que absolutamente no es normal que tengamos estos problemas con los niños en los colegios. Ha sido una reunión, yo diría, muy clara, muy franca, y eso es importante porque tiene que ver, digamos, con el propósito que ha encomendado el presidente de la República, sobre todo en materia de comunicar las distintas acciones que corresponde a esta delegación respecto a la fiscalización del territorio y algunas medidas que tienen que ver, digamos, con materias de infraestructura. En el fondo, que la sumatoria del conjunto de estas obras y medidas de control atmosférico permitan restablecer una normalidad en el territorio y dar seguridad de que la salud pública está, digamos, resguardada. Las primeras medidas están relacionadas con la coordinación con los servicios públicos que tienen la facultad de fiscalizar, ¿eh? Para hacerlo bien concreto. Y a través de una figura que es por todos conocido, que es el Comité Operativo de Fiscalización. Ese va a ser el centro de gravedad de la gestión, digamos, encomendada por el presidente, que es ser una fiscalización proactiva, ¿eh? Muy pertinente en su accionar, de manera tal que la ciudadanía sepa que se está ejecutando esa fiscalización, pero sobre todas las cosas, que el resultado de esa fiscalización se comunique, ¿ya? Y se comunique en un lenguaje bastante simple, sencillo, que sea comprensible para toda la comunidad, tanto de Quintero como de Puchuncaví. Nosotros le hemos solicitado al alcalde Carrasco la posibilidad que nos brinde un espacio para poder, digamos, desempeñar nuestra labor, que de manera muy sintética he estado comentando ahora, y a lo cual el alcalde ha accedido. Nosotros estamos muy contentos por ese apoyo que nos ha brindado, porque nos va a permitir tener, digamos, una mayor capacidad de acción en esta bahía, yo diría, para poder cumplir, digamos, el mandato que nos ha entregado el presidente. El Centro de Sangre de Valparaíso convoca a la comunidad a donar sangre el próximo martes 25 de julio en el Salón Francisco Coloane entre las 11 de la mañana y las 16 horas. Conversamos con Verónica Ibarra, quien nos explicará la importancia de esta iniciativa. Mi nombre es Verónica Ibarra, soy tecnólogo médico de planificación de colectas del Centro de Sangre Valparaíso y vamos a estar el 25 de julio acá en Quintero, en el Salón Francisco Coloane, haciendo una campaña de donación de sangre entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde. ¿Por qué es necesaria esta campaña? Porque nosotros abastecemos a 16 hospitales públicos y no sé si todos saben, pero no existe la tecnología para obtener sangre que no sea a través de donantes. Por lo tanto, necesitamos hacer estas campañas, necesitamos invitar a la comunidad para que participe. Si alguien de Quintero quisiera donar sangre o necesita donar sangre, el lugar más cercano es Viña. Por lo tanto, nosotros ahora nos trasladamos con todo nuestro equipo, todos nuestros profesionales, para hacer mucho más fácil que las personas de acá de Quintero puedan venir a donar sangre para apoyar a todos estos pacientes que lo requieren. Lo principal es que lamentablemente a veces los accidentes o las patologías no avisan y no sé, hay pacientes que un día se desmayan, llegan a la urgencia y son diagnosticados con una leucemia y requieren ese mismo día, no sé, 10 transfusiones de sangre o lamentablemente ocurren accidentes en la carretera y llega un paciente en estado de shock a la urgencia del hospital y va a necesitar sangre en ese momento. Si es nuestro familiar, nosotros queremos una atención de urgencia. Si necesitara sangre y no hay, recién nosotros vamos a donar y en 2 o 3 días recién vamos a contar con esos componentes. Entonces, la idea de donar de forma habitual y permanente es para que siempre en las urgencias de los hospitales podamos tener componentes, porque si llega un paciente con un estado crítico pueda recibir la transfusión en el momento que lo requiere, que es cuando llega la urgencia, no a los días o horas después que pueda donar la familia. Ese es como el principal objetivo y lamentablemente también hay patologías que requieren un gran número de transfusiones. Un ejemplo, ayer estuvimos en Los Vilos por una campaña para un paciente que durante su tratamiento ha requerido 162 transfusiones. Por lo tanto, no hay familia que pueda tener tantos primos, tantos amigos para poder dar este soporte de terapias transfusionales a los pacientes. Entonces, también es un acto solidario frente a estos pacientes que lo están lamentablemente pasando mal, ya con su enfermedad, aún más buscando donantes de sangre. Así que recuerden, amigas y amigos, las personas que puedan donar sangre pueden hacerlo este día martes acá en Quintero, en el Salón Francisco Coloane, entre las 11 de la mañana y las 16 horas. Las personas interesadas en donar pueden agendar su hora de atención llamando a los siguientes teléfonos. Código de área 32 25 71 678. Le repito, 32 25 71 678. O también al celular más 569 21 66 03 83. Le repito, más 569 21 66 03 83. Y también recordarles a los estudiantes de educación superior que se publicará este fin de semana el resultado de las becas primer semestre 2023. Así que éxito, muchachos y muchachas, en esta nueva iniciativa que la Municipalidad de Quintero les quiere brindar para apoyarlos en sus estudios superiores. Y bien, amigas y amigos, luego de este completo informe del acontecer local municipal, comienzo a despedir el programa de hoy, no sin antes recordar a usted que la Municipalidad de Quintero ha habilitado el teléfono, tome nota, 32-23-79-750, 32-23-79-750, para que usted reporte cualquier emergencia a causa de las lluvias y vientos que trae este temporal. Recuerde que este también es el número de seguridad ciudadana para que lo tenga anotado en caso de cualquier otro tipo de emergencia. Desde la unidad de comunicaciones enviamos a usted un gran abrazo y nuestros mejores deseos de salud y bienestar para todos. Esperamos que el programa de hoy haya sido de su ayuda y también de su interés. Nos volvemos a encontrar en 7 días más. Hasta pronto y muchas gracias por acompañarnos.